son 400 comedores y merenderos, copa de leche. Algunos funcionan diariamente, otros funcionan un par de veces a la semana, algunos funcionan los sábados. Hay muchos que tienen el formato de merendero, para donde los chicos después de la escuela pueden asistir para tomar bueno, una merienda que les permite ir tirando a la noche. Muchas veces no cenan y bueno, y concurren a los merenderos para poder digamos paliar en parte una situación complicada que se vive. Son 400 comedores, de los cuales una parte sustancial de ellos era asistido a través del compromiso del Ministerio de Desarrollo Social de Provincia.